Buenas noches, sí, un violento incendio generado en esta casa de habitación, una casa de material ligero de 3 pisos, la cual se vio afectada en su totalidad. Hay daños importantes en la estructura total de la casa. Hay 2 personas con algún tipo de lesión, una que tiene aparentemente un esguince de tobillo que saltó al segundo piso y otra persona que tiene quemaduras en una de sus manos. Hasta el minuto no hay más lesionados. Hasta el minuto no hay bomberos lesionados, el trabajo continúa en forma bastante ardua. El incendio está parcialmente controlado en la parte macro, digamos. Se está ahora trabajando en forma interna, apagando los focos que quedan y viendo si podemos determinar el origen y la causa. Aparentemente se habría iniciado en el sector oriente el incendio. Las causas aún son investigadas por el departamento técnico. Si un incendio bastante grande, un incendio, la cantidad de metros, exactamente la cantidad de metros cuadrados del volumen de la casa es bastante importante. Es una casa de 3 pisos, una casa de una data bastante antigua, lo que sin duda es una dificultad importante, pero en este minuto está parcialmente controlada la situación. Habían varias personas que pernoctaban o que arrendaban piezas en la casa de habitación. Sí, efectivamente. ¿Tenemos un peligro de derrumbe? Bueno, lo estamos evaluando, la gente está trabajando aún en forma interior, se logró controlar la propagación a cualquier casa aledaña, se logró controlar también el incendio en la parte exterior, ahora se está trabajando en forma interna y estamos evaluando cualquier otro daño que pueda presentarse. Todavía no tengo un informe final en cuanto a origen y causa, ni tampoco tenemos el tema definido si hay o pudieran haber más lesionados. Esperamos que no.